barrio. Y ganó López. Pone el pelotazo, la va a correr Perales. Corre Perales, corre Perales. Va Perales, no va a llegar la pelea Perales. Sin embargo, llega bien a la marca Lucero. Pone bien el cuerpo, le comete falta. El hombre de Gimnasia, por eso será para ellos. Cerca del banderín, repone la visita. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Mastrolía, que va a reventar con un pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia. Estamos en casi 13 minutos de la primera parte. Todavía sin goles. Tarde nublada en el 23 de agosto. Va Mastrolía. Pone el pelotazo arriba. Lo viene buscando por acá Toledo. Sin embargo, se cruza bien. Defendiendo así de Matei. Pelotazo arriba. Lo viene buscando a Quintana. Rechaza el fondo del equipo de Temperley. Pelota en mitad de cancha. Círculo central. Así la pelea Panchito Maidana. La hace bien. Hace la personal. Maidana toca más atrás para que la tenga Cosaro. Cosaro con de Matei, que levanta la cabeza. Va a poner el pelotazo para la trepada. La corrida de Andrisi. Va Andrisi. Levantó la cabeza. Metió el centro arriba. Va Quintana. Comete falta. Hay falta en ataque. Quintana le puso bien fuerte el cuerpo a Mastrolía. Está sentido el arquero de Temperley. Buena chance que tuvo Gimnasia. Recién la trepada de Andrisi para meter ese centro. Casi llega Quintana. Casi el primero del Lobo Jujeño que busca. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Todavía no se repone Mastrolía. Partido detenido, lo van a atender. Así el árbitro le dice, levántate, vamos. Tengo tiempo para vender. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Así se repuso Mastrolía. Va tocando cortita la pelota para que la tenga por acá Gómez. Intentará Gómez. Desde el fondo sale jugando Temperley. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, vendas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Hay lateral para Gimnasia, mitad de cancha, lo hace rápidamente Forrest López. Se la pone para Panchito Maidana, que elige jugar más atrás para Cosaro. Cosaro lo ve totalmente sin marcas. Ahí a Tematei, que levanta la cabeza, sale jugando el Lobo Jujeño. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Y ataca Gimnasia, se venía el Panchito Maidana, que no pudo sacar bien el centro. Termina rebotando en un hombre de Temperley, que ahora quiere buscar la pelota, pero sin embargo, bien Gimnasia en la presión. Viene ahí Cosaro recuperando la pelota. Se la pone para Camacho. Va Camacho. Intenta Camacho en la personal. Lo marcan. Le cometen falta para mí a Camacho. Dice que no. En línea. Se le fue la pelota a Camacho. Cerca del banderín, carril derecho. Va a reponer con manos al equipo de Temperley. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento se van a cumplir 6 minutos de esta primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el equipo de Temperley. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Desde el fondo sale jugando el equipo de Temperley. Va en la presión Perales. Se la ponían para el arquero Mastrolía. Mastrolía tiene que salir jugando obligado con el pie. Desde el fondo la tiene el equipo de Temperley. Viene la marca así. Forrest López intenta también Quintana. Ahí va a recuperar Quintana, va Quintana, va Quintana, recuperó Quintana. Ahora se la puso cortita para López. Lo venían tomando de la mano a Camacho. Claro, falta clara para el Lobo Jujeño. cerca del vértice del área del equipo de Temperley, tendrá chance con pelota detenida el Lobo. Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara Corre, quinta edición, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para participar, comunícate al 388-59-60-097 o al 388-59-75-672. Invita y organiza Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Bueno, a ver, ¿quién te dice en esta? Parado frente a la pelota Molina, también está Camacho. Vamos a ver quién le entra, señoras y señores. Puede ser el primero de Gimnasia. Estamos en 7 minutos del primer tiempo, por ahora sin goles. Pero solo por ahora busca Gimnasia la apertura del marcador. ¿Le va a entrar Camacho o le va a entrar Molina? Me parece Molina. Dos hombres en la barrera. No da todavía la orden el árbitro del partido. Se están tomando en el área, la clásica de siempre. Advierte el árbitro. Para mí le va a entrar Molina. Espera Quintana, espera Cosaro, espera De Matei. Vamos a ver si se da de cabeza. Le va a entrar, así va Molina. Tiró, no pudo. En el desvío apareció ahí Perales. Termina rebotando la pelota en un hombre de Temperley. Por eso hay córner para Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Así vendrá cortita la pelota, se la ponen para Forrest López. Mete el centro rápido, termina conectando de cabeza, defendiendo Frías. Para el equipo de Temperley, le va a quedar como último hombre así parado Soria, que pone el pelotazo arriba, lo viene buscando Quintana. Rechaza el fondo del equipo de Temperley en mitad de cancha. Círculo central, le termina quedando la pelota a De Matei. De Matei más atrás para Soria. Soria con el pie, obligado el arquero Álvarez. El arquero del Lobo Jujeño con el pie, sale jugando con De Matei. De Matei lo buscaba Andrisi, pero sin embargo se cruza por acá Monti para defender para el equipo de Temperley, que gana la pelota ahora en mitad de cancha. La tiene el equipo visitante, se cruza bien. Así Panchito Maidana defendiendo, entendió, hizo una buena lectura de la jugada que quería hacer el hombre de Temperley. Por eso tiene la pelota Gimnasia con Panchito Maidana, que se la pone para Perales. Va Perales, levanta la cabeza, quiere meter el centro. Cortita, se la toca para Molina, tiró. Y el arquero termina encontrando esa pelota más trolía. Se viene bien Gimnasia. Se entendieron Endriz y Molina. Aparición de Panchito Maidana. La pelota termina en el arquero de Temperley. Mucho mejor Gimnasia. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. Rebotó la pelota en Camacho cuando intentaba richarte. Hacer rápido el lateral ahora para ellos. Nuevamente se van a cumplir 10 minutos de la primera parte. 0-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Qué bien Panchito Maidana haciendo la pausa y tranquilizando el juego, metiendo la pelota más atrás. Por eso controla en el fondo Gimnasia. Así la tiene Cosaro. Cosaro que lo ve libre. Solo, solito y solo. De Matei que levanta la cabeza. Va a meter el pelotazo. No elige jugar para atrás. La tiene Gimnasia. Domina el Lobo Jujeño. Cinco. Variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco. Cosas ricas siempre. Me gusta también la presión, la corrida que metió recién Perales. Directamente desde el arquero Álvarez, habilitando al 11 de Gimnasia. También acompañaba a Quintana. Me parece que tiene buena lectura y en la presión me gusta cuando va así Gimnasia. Tiene que presionar para recuperar la pelota cuando tiene el equipo rival el balón. Y ahora Gimnasia que busca más en mitad de cancha. Me gusta Soria un poco más retrasado también, ayudando a De Matei y también colaborando con Cosaro. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así la hizo bien Camacho esa, y tiene que hacer rebotar esa pelota, claro, en el hombre de Temperley. Por eso gana Gimnasia un lateral. En mitad de cancha repone con manos el Lobo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.000 pesos, promociones. Perdona, en... que acá se viene Perales, puede ser recta para Gimnasia. Buen pase para Perales, no pudo Perales. Hace rebotar la pelota en la moza. qué pase que le metieron, estaba habilitadísimo Perales. No la hizo bien, igual ganó un córner Gimnasia. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Vendrá el córner para el Lobo Jujeño, que busca y busca y en una de esas se tiene que dar, claro. Así espera Quintana, también Perales. Viene el pelotazo, primer palo, termina conectando de cabeza. Era Regui para defender. Le quedó a Panchito Maidana, tira la pelota sin destino. Será saque de arco para ellos. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. En el fondo la tiene la Moza. Así muy cerca, el arquero Mastrolía saldrá jugando Temperley. Estamos en 12 minutos del primer tiempo. Somos la cadena del fútbol. Somos Concierto 99.9. Somos 104.1 en Humahuaca. Somos 106.7 Radio Recuerdos. Encontranos en Facebook como Remember Deportivo. Se arroja al piso por acá Quintana. No pudo ahí la Moza, que termina acomodando bien el cuerpo. Intentaba el delantero de Gimnasia recuperar la pelota, cometía falta, por eso es para ellos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Acá se venía Temperley, pero siempre sin ideas. Terminan cayendo en el error, porque no son precisos precisamente en el pase. Y Gimnasia, obviamente, que espera bien en el fondo, le facilita las cosas a De Matei y a Cosaro. Nada de Temperley por ahora. Gimnasia tiene la pelota. Falta el gol. Corralón El Mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Reclamaba falta, no le dan a Quintana. La tiene Temperley, pero como te dije, sin ideas. Realmente regala en la pelota para que la tenga Gimnasia. Gimnasia espera, controla el partido, administra el balón de mitad de cancha hacia adelante, solo abroquelado el equipo de Temperley esperando el rechazo, porque Gimnasia, como bien estoy narrando, mantiene el dominio del balón. Como en esta, va De Matei, se intenta por abajo, por arriba, siempre gana De Matei, gana el vikingo. Acá se termina equivocando, por eso recupera Temperley. Ahora agarrate, Catalina. Se viene Temperley, acompaña por acá Frías, la tiene Frías, levanta la cabeza, lo ve cerca Monti, no, la pelota va para que la tenga la Moza. Así va el equipo de Temperley, se animan al arco, tiraron arriba. Arriba del travesaño en el remate, la primera llegada de Temperley, pero fue a la tribuna. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento se cumplen 15 minutos de la primera parte. Cero para el Lobo, cero para Temperley. Todavía esperamos por la apertura del marcador. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Monti se la pone para que vaya por allá Lucero. Se anima ahora en terreno de Gimnasia el equipo de Temperley, que tiene la pelota. Va hacia Roja, el piso Perales, tratando de recuperarla. También está colaborando por acá. Era Soria, que pone de cabeza la pelota para Quintana. Lo vienen tomando, lo agarran, le cometen falta a Quintana. Sanciona Joaquín Gil, el pito de la tarde del sábado. Será para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente, lo vienen buscando por acá. No había dado todavía la orden. El árbitro del partido se apuraba, De Matei. Lo venía buscando a Molina. Sin embargo, tendrá que volverse a hacer el tiro libre. Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara Corre, quinta edición, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para participar, comunicate al 388-59-60-097 o al 338-59-75-672. Invita y organiza Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Se van a cumplir 17 minutos de la primera parte. La tiene Gozaro, Gozaro poniendo la pelota para Camacho, no pudo Camacho. Le va quedando a Soria en mitad de cancha. Así Soria, menos mal que se animó a ponérsela para Endrizi, Endrizi para De Matei, De Matei para su arquero. Rechaza ahora Álvarez, directamente para que la tenga Endrizi. Vamos, Gimnasia, ganando metros en la cancha. No puede salir Gimnasia, que ahora se paró muy bien el equipo de Temperley, mitad de cancha, y a ratos recupera el balón. Hace rato todo era monólogo del lobo. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Bien ahí Soria colaborando en la recuperación. Intentaba Soria, le va a quedar a Soria precisamente la pelota para Panchito Maidana. Maidana tocando para Molina, aparece Molina por acá, se la devuelve para Panchito Maidana. Va Maidana, carril izquierdo, se la pone para Endrizi. Endrizi cambia para Molina, va el Lobo Jujeño, intenta en esta, cerca del banderín, va, hace la personal Molina, le rechazan. La pelota se va al córner, se va al córner porque rebota en última instancia en la moza. Por eso tendrá un tiro de esquina Gimnasia. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios. O con tu tarjeta de crédito, Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Así va Camacho, parado frente a la pelota Camacho. Vamos a ver si en esta, señoras y señores, pelota detenida, córner para Gimnasia. Se están tomando en el área, va a llamar la atención el árbitro del partido. Me parece que al arquero Mastrolía, porque están todos ahí metidos en el área chica. Así Quintana, espera a De Matei también. Cortita se la tocaron, para mí lo tocaban a De Matei, comete falta. Lo empujaban a De Matei, dice que no el árbitro, para mí lo empujaron mal. Se terminó cayendo así De Matei, no sanciona nada. El árbitro del partido reclamaba penal. La gente de Gimnasia no le dan. Hay saque de arco para Temperley. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. La viene buscando por acá Perales, intentaba en la recuperación, se va la pelota, se la tocan para un costado, por eso hay lateral en mitad de cancha para el Lobo Jujeño. Así lo va a hacer Endrizi, rápidamente lo ve cerca Soria, para él va la pelota. Soria se la va a poner directamente para Cosaro, que levanta la cabeza, la tiene ahí y lo tiene cerca a Forrest López, para él va el balón. Forrest López toca para Camacho, intenta Camacho la personal, hace la carecita, va, pelea Camacho, pone el cuerpo, bien Camacho, resuelve bien la jugada, se la toca para López, carril derecho, ahora López tocando para Maidana, terreno de Temperley, maniobra Gimnasia, se la tocan para Soria, Soria más atrás, para De Matei, la tiene Gimnasia. 19, casi 20 minutos de la primera parte, 0-0, así le cometen falta al hombre de Gimnasia, cuando venía intentando tener la pelota, mantenerla así, Perales, le cometen falta a Perales. Y muy cerca del área hay tiro libre para el Lobo Jujeño, chance clara. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Bueno, me gusta Molina, de acá me parece un pelotazo de Molina sorprendería a Mastrolía. Está Camacho, también otro que le entra muy bien a la pelota, pero para mí nadie le saca el tiro libre a Molina. Cuatro hombres en la barrera para Temperley, cerca de la media luna, de frente al arco de Mastrolía. Hay tiro libre para Gimnasia. 20, casi 21 minutos de esta primera parte. Puede ser la apertura del marcador. Se le puede dar a Gimnasia. Y puede ser de un remate de media distancia. de un tiro libre. Alienta el público jujeño. Así le va a entrar Molina. Tiró barrera. Le vuelve a quedar a Molina. Molina va a abrir para Andrés. Se anima. Molina le quiere pegar. Se mete en el área. Tiró. Así Mastrolía con una mano. Con un puñetazo. Tiene que sacar la pelota. Ahora quiere meter la contra Temperley. La tuvo Gimnasia. Se anima por acá Nieto poniendo la pelota para Frías. Primero va a llegar el arquero Álvarez. Sale jugando el Lobo jujeño. El pelotazo de Álvarez arriba. Peinó para Molina. Se viene Molina. Puede ser para Gimnasia. Puede estar el primero del Lobo jujeño. Molina tiró. Y de cabeza. De cabeza Monti la tira al córner. Bien, Gimnasia cerca, cerca. Madura, madura el gol. Se viene Gimnasia. Tiene tiro de esquina el Lobo. Carlito Repuestos Juniors. Todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y en dos oportunidades la tuvo Molina. Molina se animó a meterse también al área, metió al centro recién y de cabeza termina defendiendo. Era Genés, así con Monti que la terminaron tirando al córner. Por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. Lo va a hacer el propio Molina. Vamos a ver si en esta se la tiraron así para Cosaro. Cosaro de Matei arriba. Y el arquero en las alturas. Mastrolía se queda con esa pelota. Dicen que dos cabezazos en el área es gol. En esta no se dio. Cabeza de Cosaro, cabeza de Matei. A las manos del arquero Mastrolía. Está cerca del primero el Lobo jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-42-14617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Lo venían agarrando por acá Quintana. Sin embargo pasa, Fuárez López tiró el centro arriba. ¡Ah, no puede! No puede llegar Perales, también acompaña por acá Panchito Maidana. Se tiene que arrojar al piso Nieto para recuperar esa pelota. Allí dice falta el árbitro del partido de Maidana para con Nieto. Por eso va a reponer en su terreno el equipo de Temperley que la pasa mal. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Ha recuperado el protagonismo Gimnasia. Es mucho más que el equipo de Temperley. Ganó nuevamente la pelota y la posesión. Con Molina, con Quintana, con Perales y con un encendido Panchito Maidana. Es superior Gimnasia al equipo de Temperley. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. 24 minutos de la primera parte, 0-0 por ahora. La pelota en mitad de cancha la tiene Temperley. Se la tocaban para Nieto, sin embargo viene peleando ahí Camacho. Quiere recuperar el hombre de Gimnasia. Va más atrás en la pelota, recupera bien Temperley, que ahora se mete en terreno de Gimnasia. Se viene por acá Toledo, también acompaña Frías. Así va en la recuperación Forrest López. Sin embargo, ellos eligen sacar el centro. Tiró, rebota en López. Se va al córner esa pelota. Hay tiro de esquina para Temperley. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Se la dejan para Nieto, que va a acomodar esa pelota. Así, carril izquierdo para ellos. El córner para el equipo de Temperley. Estamos en casi 25, ahora sí, 25 minutos del primer tiempo. 0 para el Lobo. 0 para Temperley. Vamos a ver en esta, la chance la tienen ellos. Defiende todo Gimnasia. Viene el pelotazo arriba a Quintana, que la vuelve a tirar al córner. No se complicó el grandote Quintana y rechazó a la tribuna. Nuevo tiro de esquina para ellos. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos o para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725017. Lo de Toti, limpia bien. Se viene el centro arriba. Y casi, casi gol de ellos. En las alturas Arregui terminó ganando y de cabeza no pudo darle dirección a ese remate, a ese frentazo que pasó cerca del palo izquierdo de Álvarez. Buena chance se la acaba de perder al equipo de Temperley. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Es Gimnasia que maniobra en el fondo, tendrá que buscar más arriba el Lobo Jujeño. Hace rato bien las cosas, pero hay que aguantar ese ritmo también. Por eso se termina retrocediendo quizás un poco, eligiendo eso Gimnasia en mitad de cancha, y ahí le cede el protagonismo nuevamente al equipo de Temperley, que cuando tiene la pelota no la sabe administrar, como en esta, por ejemplo. Toledo termina regalando, recupera Panchito Maidana en mitad de cancha, va Panchito Maidana entre dos hombres, le comete falta Maidana, habrá tiro libre para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene Maidana, carril derecho, terreno de Temperley. La toca cortita para Soria. Soria lo ve libre ante Matei. De Matei la levanta la cabeza y se la pone nuevamente para Soria. La tiene Gimnasia, 27 minutos. Pelotazo arriba, lo vinimos cuando Quintana, sin embargo, llega primero. El arquero Mastrolía se queda con esa pelota. Buena intención ahí de Gimnasia para sorprender al equipo de Temperley. En esta no funcionó. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Así la recupera Regui, la tiene Regui, tocando la pelota para Toledo. Más atrás se arma el equipo de Temperley. Nuevamente la pelota pasa por los pies de Nieto. Así va intentando también Toledo, se arroja al piso, cubre Gimnasia, intenta Camacho recuperar la pelota, lo va a marcar así a Nieto, va Camacho en la corrida, no puede llegar, se van a cumplir 28 minutos, ahora sí 28 de la primera parte, 0-0 la historia, así lo vienen buscando a Frías, intenta Frías, intenta Temperley, defiende todo Gimnasia. Así la tiene en terreno del Lobo Jujeño. Se la ponen para que la tenga Reggie más atrás. Se quiere armar bien el equipo de Temperley. Ahora carril derecho. La pelota va para Monti. Va Monti, intenta, va cubriendo Molina. Se le escapa la pelota a ellos. Cuando lo buscaban por acá Fría, se recupera el Lobo Jujeño. Tiene lateral, carril izquierdo, mitad de cancha. Lo hace rápidamente por acá el jugador Endrizi. Endrizi para Molina. Sale jugando el Lobo Jujeño. Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara Corre, quinta edición, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para participar, comunicate al 388-59-60-097 o al 388-59-75-672. Invita y organiza Municipalidad de Tilcara. Intendencia Sonia Pérez. ¡Qué pelotazo que metió Camacho! La terminó bajando de pecho Quintana, pero estaba adelantado. El delantero del Lobo Jujeño estaba adelantado. Banderín en alto, pero qué buena pelota, qué buena asistencia le puso Camacho a Quintana. También es una linda variante. Desde lejos habilitar, como intenta ahora el Lobo Jujeño. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La tiene por acá Frías, a terreno el Lobo Jujeño, ataca el equipo de Temperley. Pero no sabe cómo entrarle, todavía viene a Gimnasia. Ahora se viene Frías, bien Soria. No se complica Soria, la termina tirando a la tribuna, por eso habrá lateral en ataque para ellos. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Monti, Nieto, Arregui, Toledo, los hombres que van a buscar ahora en el área de Gimnasia. Va Monti, se la pone para Arregui, rechaza de cabeza. Complementa también Panchito Maidana, que era acusado en primera instancia. Así la tiene el equipo de Temperley, que en el rebote le terminó quedando. Siempre la pelota pasa por Nieto, se tiene que cruzar ahí con una pierna de Matei para volver a recuperar la pelota que le va a llegar finalmente a ellos. Al arquero Mastrolía sale jugando la visita. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así Richard de para su arquero Mastrolía. cortita, se la ponen así a la moza para Nieto, la tiene Temperley. Estamos en 31 minutos de esta primera parte, 0 para el Lobo Jujeño, 0 para Temperley. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Tengo tiempo para una más. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y para golpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Todavía Gimnasia no encuentra o no termina de encontrar ese hilo conductor para llegar con claridad al arco de Mastroliga. Hace rato y de rato se da cuando hilvanan alguna jugada Panchito Maidana, Molina, Quintana y Perales. Ahora intentará Gimnasia, va Molina, se quiere meter Molina, va a meter el centro, tiró, espera Perales, también la va a correr allá Fuentes López, no llega ninguno, se la termina perdiendo Gimnasia, tremendo, no le dábamos una moneda a Molina en esa corrida, terminó ganando, cómo imprimió velocidad el hombre de Gimnasia y ahora se viene Temperley arriba. Tiene que tirarla a las alturas. Panchito Maidana colaborando en la defensa. Hay lateral en ataque para ellos. Pero qué bien Molina. Cuando parecía perdida la pelota la terminó recuperando. Y se terminó metiendo en el área de Temperley. Casi el primero de Gimnasia. No estaba bien posicionado Perales. Tampoco estaba Quintana. Pero bien Gimnasia, te cuento. Que a ratos así se enciende, de a ratos encuentra la jugada. Solo falta la puntada, la estocada final. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chíjera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Hay una tarjeta amarilla, vamos a ver para quién, Facu, enseguida. Vamos a ver para quién esa tarjeta amarilla que lo venían agarrando mal a Quintana. Camiseta 2. Así entonces, ¿sí? Del cuello prácticamente lo tomaban a Quintana. Y la tarjeta amarilla que la ve el defensor de Temperley, que no le quedó otra, claro, de tomarlo a Quintana porque podía meter la contra para el Lobo. Sí, contame, Facu. Así es, Samuel, tarjeta amarilla para Lucero. Lucero, entonces, en 33 minutos de la primera parte B, el acrílico amarillo. La tiene el Lobo Jujeño. Allí se la tocaron para Fuentes López. Tocando para Maidana. Maidana devuelve para Fuentes López. Se quiere meter Fuentes López. Va en la corrida. Se le termina haciendo la pelota por un costado. Por eso va a reponer con manos en su terreno el equipo de Temperley. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. 34 minutos de esta primera parte. Todavía sin goles. En la tarde de sábado, acá en el 23 de agosto, desde la cabina número 18, estamos a través de la cadena del fútbol llevándote el partido que empata Gimnasia. La tiene Molina, pone para Endrizi la pelota, en la corrida va Endrizi, va a meter el centro arriba, esperaba Perales y Quintana, termina rechazando Jerez para el equipo de Temperley. Cuando se viene el Lobo Jujeño, va Maidana, recupera la pelota, se la pone para Molina, va a correr Molina también, acompaña así Perales, la tiene Perales, se la pone más atrás para Endrizi, Endrizi para Molina, va Molina, cambia de frente rotundamente para que vaya por el carril derecho, por ahí aparece Cosaro, se la toca en mitad de cancha a Soria, Soria para Maidana, en la media vuelta tiró. Quiso sorprender Panchito Maidana. Se arroja al piso. Controla Mastrolía. En esta jugada, bien Gimnasia. Sigue faltando el gol. Papelera El Tucumano. La mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano. Ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Frías. Sin embargo, viene Endrizi poniendo el cuerpo. En última instancia, termina rechazando con un pelotazo. Revienta la pelota a las alturas. Era Cosaro. En mitad de cancha, la pelota le queda a Nieto. Y ahora agarrate, Catalina. Tiró, Nieto tiró. Buscó sorprender Nieto al arquero Álvarez. Se va cerca del palo derecho hacia Viste. El arquero de Gimnasia Saque de arco para el Lobo Jujeño. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Quintana, va Quintana, lo hizo bien de cabeza. Va a ganar Quintana, va a ganar, se quiere meter Quintana, se mete Quintana, le pone bien el cuerpo. En la recuperación La Moya, cuando se metía Quintana entre dos hombres, como exige Quintana, como siempre encara, la verdad que es difícil pararlo embalado a Quintana, que tendrá seguramente una nueva chance. Lot de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lot de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lot de Toti, limpia bien. Lateral para el equipo de Temperley. Lo va a hacer en su terreno, carril derecho Monti. Lo viene buscando por acá. Arregui, pelotazo arriba. En la recuperación bien, ahí Soria quedándose con esa pelota más atrás. Se la ponen para Cosaro, se anima Cosaro, se proyecta Cosaro. Va Cosaro, gana Cosaro. Va a poner más atrás la pelota para que controle el juego Gimnasia en el fondo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le quedó la pelota en a Molina. Molina en terreno de Temperley, va tocando para Endrizi. Endrizi se la toca para Camacho, levanta la cabeza, va a cambiar de frente. Por el otro sector aparece Cosaro. Lo tiene cerca Forrest López. Levanta la cabeza, se la quiere poner directamente para Quintana, para Perales. No pudo parar esa pelota Perales. Se va el balón por línea final, por eso saque de arco para el equipo de Temperley. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Le falta el gol al Lobo Jujeño. Sí, le falta la apertura del marcador, que lo merece ampliamente el equipo de Módulo. Todavía no lo consigue. Y vamos a ver si puede aguantar este ritmo, porque la pelea todas. El Lobo Jujeño que recuperó con Camacho. Se la pone para Panchito Maidana entre dos hombres. Va, pelea Maidana, le cometen falta. Falta Maidana muy cerca del área. Y ahora agarrate Catalina, va Molina. Y en esta puede ser la apertura del marcador. ¿Quién te dice? Se viene el primero del Lobo. Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara Corre, quinta edición, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para participar, comunícate al 388-5960-097 o al 388-5975-672. Invita y organiza Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Y como siempre, parado frente a la pelota Molina, parado frente a la pelota Camacho. ¿Tendrá su chance Camacho? Me pregunto. Pero para mí siempre Molina. 39 ahora precisamente. Puede ser el momento de Gimnasia. Una le tiene que salir a Molina. Busca el primer gol el Lobo Jujeño. Cuatro hombres en la barrera. Se están tomando en el área, advierte el árbitro. No da la orden. Está Camacho, está Molina. Vamos a ver quién le entra, señoras y señores. Va a tirar, se la dejaron a Camacho. Pone el centro arriba. Lo venían tomando, piden penal. No le dan. Pide penal ahí. Reclama. Cosaro no le da. Dice que se pare el árbitro. Que no pasó absolutamente nada. Acá buscaron el centro y no directamente al arco. Habrá saque desde el fondo. Desde el arco de Temperley. Repone la visita. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. 40, señoras y señores, 40 minutos del primer tiempo. 0 para Gimnasia, 0 para Temperley. La tiene el Lobo en mitad de cancha. Recuperó por acá Soria. Levanta la cabeza. No sabe con quién jugar más atrás para su arquero. Sale jugando el Lobo Jujeño. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, para mí era lateral para Gimnasia. Reclama todo el público, dice. En línea que no, que en última instancia rebotó en Molina. Por eso el lateral cerca de la mitad de la cancha. Carril derecho será para Temperley. 40, casi 41. Lo va a hacer Monti. Camiseta número 4. Esperan todos en el campo de juego. Advierte el árbitro para que no haga tiempo Monti. Se la ponen directamente para Lucero. Así va controlando Lucero. Pone la pelota para que en la corrida aparezca por acá la Moya. Intenta el equipo de Temperley. Ahora se viene Temperley. Defiende Gimnasia Andrisi. No puede rechazar bien. Allá va bien el centro. Arriba. Ah, pasado. Arriba del travesaño. Se va esa pelota. Habrá saque de arco para el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Va a reventar desde su arco Álvarez. Para el Lobo Jujeño, pone esa pelota en terreno de Temperley. Arriba en las alturas, no puede ganar bien. Claramente Quintana. En el rechazo le va a quedar acá Molina. Gana bien la pelota Molina, pero sin embargo se cruza allí Monti para intentar recuperarla. Igual le va quedando la pelota a Perales. Le comete falta, claro. Pero falta clara con Perales. Y para mí era tarjeta amarilla. No lo ve. Así el árbitro del partido tiene tiro libre, Gimnasia. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Se la ponen para Maidana, Maidana más atrás, para Cosaro. Que levanta la cabeza, lo ve libre hacia Quintana, va Quintana, la va a correr Quintana para el Lobo Jujeño. Se quiere meter en el área Quintana, hizo o intentó el autopase, no le salió a Quintana. Rechaza el fondo de Temperley, le quedó a Cosar en última instancia. Se arroja al piso, se la tocó bien para De Matei, sale el Lobo. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así De Matei, le cometen falta, fuerte falta, saca una amarilla. Hace rato Genés con Camacho y ahora a Quintana lo bajan mal al delantero de Gimnasia. Tendría que ser tarjeta amarilla. Igual tiene un tiro libre el Lobo Jujeño de cara, frente a la media luna, de frente al arco de Temperley. Otra chance con pelota detenida. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, me encanta el público. ¿Y quién te dice en esta? En esta, antes que finalice la primera parte. Nuevamente Camacho. Nuevamente Molina. También está Panchito Maidana. Vamos a ver quién le entra. Será una de las últimas para el Lobo Jujeño. Y así el aliento del público. A ver si en esta. Y me parece que se anima Camacho. A ver si sale, muchachos. Le va a entrar Molina o Camacho, pero puede ser en 44 minutos para Gimnasia. Se la dejaron para Camacho. Tiro, rebote, la barrera y Mastrolía, que controla esa pelota. Fue al medio de la barrera, en el rebote le quedó justo. Estaba parado, le encontró Mastrolía. Se quedó con ese remate. Saque de arco para ellos. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Y a ver si arranca Gimnasia en lo que queda del primer tiempo. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Molina. Sin embargo, rechaza Genés, así parado en el fondo y muy adelantado en la mitad de la cancha. No le salió a Frías cuando intentaba el autopase lateral para Gimnasia en el fondo. Sale jugando el Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se terminó, señoras y señores. 45 clavado. No se adicionó absolutamente nada. Así, Joaquín Gil marcando la mitad de la cancha. Se va el encuentro para el Lobo, se va para Temperley. Allí se van juntando los jugadores de Matías, Módolo en la mitad de la cancha para hablar un poco de lo sucedido. Se van a meter enseguida por la manga. Y nosotros nos vamos a ir allá a Estudios Centrales. Ya vamos a volver también enseguida para los segundos 45 minutos. Ahora sí, se juntaron en mitad de cancha Gimnasia, también el equipo de Temperley, se meten por la manga. Final, señoras y señores, de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para Temperley. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y los aplausos, el reconocimiento del público de Gimnasia para los jugadores que pusieron todo. Realmente fue mucho más Gimnasia de Jujuy, aunque algunas llegadas también tuvo Temperley cuando le cedió la pelota y el protagonismo el Lobo jujeño. Pero prácticamente todo del equipo de Módolo en esta primera parte. La pregunta me nace, ¿podrá aguantar el ritmo en los segundos 45 minutos? Echará mano seguramente Módolo al banco de relevos. Vamos a ver cómo se da en la segunda parte. Lo cierto es que Gimnasia jugó mucho mejor que el equipo de Temperley. Solo le faltó el gol. Nos vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi, y ya venimos para la segunda parte. Genial, genial, genial. Son goles de por medio para este primer tiempo. Y esa pregunta que repitió Samuel, acaba de mencionar, si le va a poder mantener el tema del banco de relevo, cómo se dará esa formación. Fabián, acá en mesa deportiva seguro lo va a pensar mejor. O algún partido de por medio, a ver que se esté disputando ahora. ¿Qué tal, Fabi? ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia que nos acompaña por las distintas emisoras de esta transmisión deportiva. Y bueno, tal y como lo comenta Samuel, esperemos que la segunda parte se revierta la situación en la que Gimnasia está igualando 0-0 frente a Temperley, fecha número 7 de la Primera Nacional, zona B. Con este resultado, Gimnasia estaría retrocediendo un par de posiciones, estaría en la séptima ubicación, pero es porque está muy apretado toda esta zona. Recuerden que esto recién arranca en este torneo, nadie se está despegando por el momento de los altos puestos de este torneo certamen de la Primera Nacional. Sin embargo, bueno, obviamente hay que sumar, hay que ver cómo se está dando con ser fuerte aquí en la localía. Por el momento estamos teniendo una en estas tres primeras partidos, sin incluir este partido en este encuentro de local, una victoria, un empate y una derrota, cuestión que tendría que ser más favorable para Gimnasia con estando presente aquí en el estadio 23 de agosto. Bien. Como para detallar los resultados que se están dando en esta jornada número 7 del torneo de la Primera Nacional, en la zona B finalizó el encuentro en Mataderos, perdió Nueva Chicago 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Faltan minutos nada más para que San Telmo supere como local 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires. Van 15 minutos de la segunda parte, Agropecuario gana 1-0 a Defensores Unidos de Zárate. Lo está viviendo por Radio Recuerdos y las distintas sintonías. Igualan 0-0 Gimnasia de Grima frente a Temperley. Estos encuentros pertenecientes al día sábado. Bueno, también te detallamos que aquí estamos aquí dentro del estudio de radio mientras estamos viendo en el televisor. Sí, estamos jugando el partido en vivo. Encuentro amistoso, podríamos decir partido solidario a beneficio a los afectados de Bahía Blanca. Por los afectados de Bahía Blanca, de los que afectaron las inundaciones ocurridos días atrás, juega la selección argentina. Una selección argentina, podríamos decir, B. No todos los jugadores han formado parte de la titularidad del partido de ayer frente a Uruguay, frente al seleccionado sub-20. Así que este encuentro se está viviendo en el estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó. Van casi 10 minutos de la primera parte 0-0, pero bueno, obviamente lo más importante de esto es la solidaridad por los afectados. El beneficio, la solidaridad y el aporte a los quienes han sufrido ahí en Bahía Blanca. Lo estamos disfrutando. Pero ahora, antes de ir para la tanda, ¿algo quedó en el tintero? ¿Vamos y bueno, a tanda? Un dato de color nomás, la Liga Profesional de Fútbol, partido que se venía jugando, era partido postergado, que se tenía que reanudar, ahí en Mendoza, Godoy Cruz y Talleres de Córdoba igualaron 0-0. Muy bien. Restan 5 minutos para las 6 de la tarde. Enseguida vamos a volver al término de la tanda con más información. Conectamos también nuevamente con la cabina 18. Tanda breve y estamos de vuelta. Radio Recuerdos 106.7. Otoño 2025. Comienzo de espacio publicitario. Tenías corralón en el mercado, encontraba variedad, lo que estabas buscando para tu construcción. Seguimos sumando un proyecto asegurado en un solo lugar. Proveedor oficial de materiales para la construcción en el norte argentino. Seguinos en nuestras redes sociales y en www.corralonelmercado.com.ar. Corralón El Mercado. La base de todo proyecto son los cimientos. En Cenco estamos más cerca tuyo. Estamos más cerca tuyo. Pollos, variedad de milanesas, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. Hacemos tu pedido al 3884-347833 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Envíos a todas las zonas: Palpalá, Alto Comedero, Los Alisos, La Almona, San Salvador de Jujuy. Cenco, cosas ricas siempre. Atención, amantes del running y la aventura. Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara Corre, quinta edición, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Categorías adultos en 7 y 15 kilómetros y kits diamantes en distancias más cortas. Inscripciones en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tilcara. Para más información, comunícate al 388-59-60-097 o al 388-59-75-672. Las acreditaciones se otorgarán en la Plaza Chica Antonino Peloc el sábado 22 de 8:30 a 13 horas para los residentes de Tilcara y el domingo 23 de 7 a 8:30 para los participantes de otras localidades. Horarios de largada: adultos 15 kilómetros 9:30 horas, adultos 7 kilómetros 9:45, kits diamantes a partir de las 10 horas. No olvides traer tu documento nacional de identidad y certificado médico y disfruta de una experiencia única en los increíbles paisajes de Tilcara. Te esperamos para correr juntos y resaltar el espíritu deportivo. Invita y organiza Dirección de Deportes, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Acompaña Gobierno de Jujuy. Volver a ser uno mismo. Esto continúa de la siguiente forma. ¡Vamos! Volver a ser con la gente. Se escuchan full selecciones porque tienen un gran nivel intelectual y saben mucho de música. Y conducido también con semejante conductor como vos. Muy buena la música que pasa, Chango. Espectacular. Desde que siempre te escucho yo los domingos. Volver a ser con el poder de los clásicos. Full Selection. Quinta temporada. Con la conducción de Santiago Caballero. Muy pronto en Recuerdos 106.7. Memoria activa. Aprovecha la gran liquidación. Fin de temporada en Carré. Importantes descuentos en prendas seleccionadas, hombre y mujer. Amplia variedad en productos. Carré. Promociones con tarjetas de crédito. 3, 5, 6 y 12 cuotas. Carré. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. ¿Buscas una papelera que te brinde todo lo que necesitas? Sí, claro. Papelera El Tucumano. Papelera El Tucumano. La variedad más grande en productos descartables, bolsas de residuos y consorcio. Papelera El Tucumano. Ventas por mayor y menor. Atención de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas y de 18 a 21.45 horas. Sábados de 9 a 13.45 horas. Papelera El Tucumano. José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 3885-002019. Arranca, siempre arranca con Baternord. Agente oficial de baterías Moura en Jujuy. El mayor stock de baterías para autos, camionetas, motos, camiones, maquinarias, paneles solares, UPS, envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestro amplio local con fácil acceso para tu comodidad y en horario comercial. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras 903, esquina Antártida. Visita nuestras redes sociales. Paternor es Moura en Jujuy. Escuchá lo mejor de los 80. Escuchá lo mejor de los 90. Las 24 horas del día. Radio Remember 106.7. La frecuencia de los grandes éxitos. Horas, un minuto y retomamos conexión con cabina 18, adelante ustedes. Perfecto, Santi, acá en la cabina ya vamos a comentar lo sucedido hace minutos, porque seguramente debe estar hablando Matías Módolo con sus dirigidos. Y me parece que va a echar mano al banco también en esta segunda parte para llegar al gol, que la verdad le sigue costando a Gimnasia. Por lo menos eso se vio, que todo el gasto lo hizo el Lobo Jujeño en la primera parte, pero costó obviamente la conquista. Todavía falta precisamente el gol. Pero acá en la cabina nos sorprende la gente de San Pedro. Tenemos la visita de un campeón sudamericano. Y va a ser un placer, un honor poder charlar con él, con Julio, consagrado hace poco en Uruguay como campeón sudamericano en motonáutica. ¿Cómo te va, Julio? Bienvenido. Hola, un gusto, gracias por la nota, saludo a toda la audiencia. Y sí, representando bien a Jujuy, poniéndolo en el más alto del podio a nivel sudamericano en moto de agua en Uruguay. Y qué lindo que pueda ser de San Pedro, de la Perla del Ramal. Cuesta mucho más, siendo del interior, llegar a participar en este tipo de eventos. Así es, todo deportista del interior, todo deportista de cualquier deporte sabe que cuando uno sale afuera a nivel nacional, en este caso sudamericano, van los mejores, siempre van mejor preparados. Nos cuesta mucho las distancias, siempre nosotros vamos con 2 días ya de cansancio, con 2 días de viajes, más de 1500 kilómetros de recorrido. Y bueno, eso también te da para festejar más y poder ganar, por ejemplo, a los uruguayos que están ahí en casa. Se festeja el doble, siempre representando a Jujuy. Preguntan, ¿de Jujuy tan lejos? ¿Hay pilotos? Sí, sí, hay pilotos, hay deporte, hay deportistas, como ahora Gimnasia, hay jugadores, hay equipo, como siempre digo, pero cuesta. Uno sale afuera y bueno, 15 pilotos rankeados. Pude ganar, son 3 finales, en enero Fray Bento, Paysandú y Colón, en la parte de Uruguay. Se lo hace en Uruguay porque es la mitad de la distancia entre Brasil, Perú, Paraguay. Los pilotos chilenos son muy rápidos porque ellos entrenan en mar, pero bueno, soy campeón de varias categorías, tengo más de 500 podios a nivel nacional, yo en moto, en auto. Y bueno, hace 3 años largué en moto de agua, que es un deporte nuevo, por ahí voy cambiando de deporte motores y me concentré mucho. El año pasado salí subcampeón sudamericano y perdí por 5 puntos, por un golpe fuerte que tuve en una de las finales, que me quebré. Así que este año me puse todas las pilas para volver, revancha mía, y bueno, ahora ya me puedo retirar tranquilo de las pistas, como siempre digo, ya estoy grande, los chicos piden pistas, así que bueno. Julito Suárez ganó, me di el gusto de ganar y representar bien a la provincia. Bueno, Julito, felicitarte, pero contanos un poquito cómo es el tema de la preparación, preparar la moto en el agua, cómo se llega a esa instancia luego también de obtener el campeonato. Sí, normalmente se hace un día a la semana hago gimnasio, no hago mucho gimnasio por el tema de que es más importante entrenar en el medio que uno va a correr. Sea auto, sea moto, en este caso moto de agua, entreno una vez a la semana en el dique La Ciénaga, acá en Jujuy. Así que el entrenamiento es con 16 boyas, cada boya es una curva. Y bueno, lo más importante es la largada. Siempre largué adelante, primero, segundo, tercero. Y gané 3 finales, tercero, cuarto y quinto. Eso me dio a que llegué toda la carrera. La constancia es lo más importante, la constancia. Cuando no se puede ganar, si hay que hacer podio, hay que sumar puntos para poder llegar a la última fecha con puntos y ganarles a los de afuera, a los que saben, a los que tienen más medio. Así que no hay que poner excusas y hay que salir a ganar. Y bueno, y salí campeón. Seguro, la alegría y la consagración, Julito. Y de acá en más, ¿qué viene? Y no, ahora el campeonato terminó. Justamente en verano se hace el campeonato. Así que ahora viene un descanso. Los chicos míos, el Nico, el Bauti, corren en karting. Acá en Perico, en Pichanal, en Salta. Así que ahora nos vamos a prepararlos a ellos para que ellos sigan corriendo. Y bueno, yo volveré para el año, para el campeonato sudamericano, para volverlo a pelear. Bueno, Julio, felicitarte. Una familia de corredores, una familia de campeones, una familia dedicada al deporte motor. Sí, sí, sí. Gracias, gracias a ustedes por la nota, a toda esa audiencia. Y bueno, acá hinchando por el Lobo, que se pongan las pilas y a ganar acá en casa, hay que ganar de local, como siempre digo. Dale, Julito, muchísimas gracias. Saludos a ustedes. Ahí con nosotros, Julio Suárez, campeón sudamericano de moto en agua. La verdad que, Julio, nuevamente felicitarte. Y a toda la gente del interior que sabemos hacen realmente mucha patria y ponen en alto a la provincia de Jujuy en este tipo de deportes. Nosotros nos vamos a meter directamente ya con el partido. Salió Gimnasia, salió también Temperley, salió todo Gimnasia a la cancha y moverá el Lobo jujeño, moverá Quintana. Arranca el partido, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Sin variantes, ya le voy a preguntar bien a Facu, pero por ahora lo que puedo divisar que sin variantes. Arranca de movida Gimnasia a jugar, se ha dicho. Tocó Quintana para Maidana, Maidana más atrás. Se la pone para Endrizi, Endrizi para De Matei. Sale jugando el Lobo jujeño. Corralón el Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Intentaba recuperar la pelota por acá Richarte, se la pone para Nieto, Nieto. Así la marca bien Soria, recuperando para Gimnasia. Se la pone para Camacho, Camacho para Quintana. Va Quintana, intenta Quintana. Hace rebotar la pelota en Lucero. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Lo hace rápidamente así Forrest López. Para Quintana, Quintana para Camacho. Devolución de Camacho para Quintana. Lo cubren dos hombres. Camacho levanta la vista. Va a poner el centro arriba. Ah, termina Lucero conectando de cabeza. En el rebote le quedaba así al jugador Soria. Soria más atrás para De Matei. De Matei pone el pelotazo arriba para Molina, que la baja de pecho Quintana, ese gol, no pudo Quintana, le cometió falta, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal para Gimnasia, le cometieron falta, falta clara, y la tarjeta amarilla que la ve Monti, es así Facu. Así es Samuel, tarjeta amarilla para Monti. Tarjeta amarilla, lo bajaron a Perales, en primera instancia lo tuvo Quintana, no pudo rematar al arco. De rebote le quedó a Perales y lo terminaron empujando mal. Por eso hay penal para Gimnasia. De movida, minuto y medio de juego. Penal para el Lobo jujeño. Y ahora sí puede ser el primero de módulo. Los de Toti, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín. Precios insuperables. Los de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725. 017, Lot de Toti, limpia bien. Y puede ser, señoras y señores, el primero del equipo de Matías Módolo se le puede dar en esta. Qué linda chance desde los 12 pasos. ¿Quién le saca la pelota a Molina? Nadie. Ya la tiene Molina a la pelota, la va a acomodar enseguida. Habla Mastrolía, le reclama a Joaquín Gil, el árbitro. Pero fue claro penal, lo empujaron mal y había chance de gol para Perales. Por eso no lo dudó el árbitro y al minuto y medio sanciona penal para el Lobo. Ahora 2:03. Parado frente a la pelota Molina. Así hablando el árbitro todavía con Mastrolía. Vamos a ver si en esta, señoras y señores, hay penal para Gimnasia. Puede ser el primero para el Lobo Jujeño. Así Mastrolía, que todavía le sigue reclamando. El árbitro dice, acomodá bien la pelota vos. Y en cualquier momento va a dar la orden. Puede ser el primero del Lobo Jujeño. Nos preparamos, señoras y señores, por la cadena del fútbol, por Concierto, el Libertador, por la nueva FM en Humahuaca, por Radio Recuerdos en toda la provincia de Jujuy. Y debería sacarle tarjeta amarilla a Mastrolía ya. Está demorando más de lo debido. Mastrolía sigue reclamando. ¿Qué reclama? Si ya sancionó. Señoras y señores, vamos a ver, Molina dejó la pelota. Se la dejó para Camacho, ¿eh? A ver. A ver, da la orden el árbitro del partido. Va en esta. ¡Tiro! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Cambia penal por gol Camacho. Yo pensaba que iba Molina, pero qué bien, se la dejaron a Camacho, que la puso al medio, para un lado fue la pelota, para el otro el arquero, y a media altura infla la red Camacho, un pelotazo bien puesta, y bien la dirección para vencer a Mastrolía, y en 4 minutos de este segundo tiempo, Gimnasia 1. Temperley 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Golazo de Camacho desde los 12 pasos. Cambia el penal por gol. Lo que le faltaba precisamente a Gimnasia, la apertura del marcador para ganar tranquilidad, para ganar envión anímico y para ir buscando ya el segundo. Viene ahí Gimnasia, aprovechando la que se le presentó, el penal, y desde ahí no perdonó Camacho. Golazo de Gimnasia para meter el primero. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 5 minutos ya de la primera parte, gana Gimnasia. Ahora sí podemos decir esto, gana el Lobo por la mínima. Se viene Temperley, que quiere buscar el empate. Pelotazo arriba, el centro totalmente desviado, el centro de Monti. Habrá saque de arco para Gimnasia, que lo gana. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Va a reventar con un pelotazo así el arquero Álvarez. Y ahora esperemos que gane esa tranquilidad Gimnasia, que pueda seguir metiendo como lo hizo en la primera parte, que pueda tener la pelota, aguantarla, administrarla. Pelota arriba, lo viene buscando a Molina. No pudo rechazar bien Monti, le queda Molina. Molina más atrás, se la pone para Andreisi. Mitad de cancha, Andreisi más atrás. Para De Matei, sale jugando Gimnasia, que lo gana. Este domingo 23 de marzo, vuelve Tilcara, corre quinta edición, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para y aguanta que por acá se viene Quintana. No había posición adelantada de nada. Si lo estaban tomando encima de la camiseta, tremendo en línea. Acá termina sancionando. Mal, pero mal, créanme. No había posición adelantada del delantero de Gimnasia. Y acá, bueno, se equivocan. Y es que caño que metió Camacho. Embaladísimo Camacho. Se quiere meter Camacho. La pelea Camacho. Bien, Camacho hace la personal. Hace la media vuelta. Hace rebotar la pelota en el hombre de Temperley, en Richarte. Y cerca del banderín gana el lateral en ataque, lo va a hacer Forrest López, embalado Gimnasia, busca el segundo. Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara, corre quinta edición conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para participar, comunícate al 388-59-60-097 o al 388-59-75-672. Invita y organiza Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. La tiene Gimnasia, por acá le cometen falta, fuerte falta. Y tiene que ser tarjeta, tiene que ser tarjeta. Qué mal que le entró a Regui, le entró mal a Camacho. Y a ver, confirma Facu. Así es, Samuel, tarjeta amarilla para Regui, número a Regui, número 8. Sí, con la número 8 a Regui le entró muy mal a Camacho. 8 y 8. Camacho, sentido en su pierna derecha, aguantaba la pelota y a Regui lo terminó talando mal. Hay tiro libre para Gimnasia. 8 minutos del segundo tiempo, lo gana el Lobo. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Y parado frente a la pelota como siempre Molina. Molina y Camacho, los encargados de cada pelota detenida para Gimnasia. 8, casi 9 minutos de la primera parte. Busca el segundo el Lobo. Jujeño espera Quintana. Espera Perales, de Matei, también Cosaro. Puede ser de arriba, puede ser de cabeza el segundo para el Lobo Jujeño. Se la dejan para Molina. Molina que metió directamente al arco. Tiro. Oh, no pudo desviar esa pelota Perales. Termina rebotando en última instancia la pelota en Richarte, por eso hay tiro de esquina para el Lobo. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Vendrá el córner, primer palo. Entró esa pelota, entró esa pelota, no entró esa pelota. La tuvo así Gimnasia, tremendo. Se lo termina perdiendo el Lobo Jujeño. Va Camacho, mete el centro. Lo pudo de cabeza. Así Cosaro para mí entró, ¿eh? No sé si entró esa pelota. La terminaron rechazando desde la línea que cruza para el gol. Realmente, no sé, habría que verla detenidamente. No sé si la sacaron de adentro del arco, ¿eh? Fabián. Vamos a ver, Fabián, allá vos, si podés, que estás apreciando a través de la pantalla chica también el partido en esta, me vas a confirmar, porque para mí fue gol, ¿eh? Para mí entró esa pelota. Qué buen remate, qué buena chance que tuvo Gimnasia. Pudo ser el segundo, está cerca de sumar otro gol en Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Allí todo el equipo de Temperley que quiere rechazar y no pueden, porque en el rebote siempre le termina quedando Gimnasia. Camacho se la pone para Forrest López y ahora qué. ¿Posición adelantada de qué? Es tremendo esta línea, ¿eh? Para mí, y se fue, fue muy finita. Pero hace rato la de Quintana, nada, ¿eh? No había posición adelantada. Es más, había falta para con el delantero del Lobo Jujeño. Deja muchas dudas en línea. Y recuperó el Lobo Jujeño. Se la tiran para Panchito Maidana. Ahora para Molina. Molina lo pudo. Molina puso bien el cuerpo primero. Monti le terminó birlando la pelota a Molina cuando estaba solo. Molina para patear frente al arquero Mastrolia. Qué buena chance, Gimnasia es mucho más. Gana 1-0 y ya merece ampliamente el segundo. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. La pelota en el rebote le termina quedando a Nieto. La tiene Nieto más atrás para Temperley en su terreno, maniobra el equipo de Buenos Aires. La pelota la tiene ahora Genés. Genés intenta un pase sin destino. Se va a ir esa pelota por línea final. Finalmente Álvarez revienta con un pelotazo antes que se vaya esa pelota. Se la ponen para Camacho. Camacho para Quintana. Va Quintana. Intenta Quintana. Va a pasar Quintana. Para mí le cometían falta. No sancionan nuevamente el árbitro del partido. Así termina rechazando Lucero. Pelota arriba. Termina ganando bien de cabeza Flores López, que la tira precisamente con un cabezazo al lateral. Hay lateral en mitad de cancha para esos. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. 12 minutos del segundo tiempo, gana Gimnasia. El penal que hizo y convirtió Camacho, golazo de Gimnasia. A los 4 minutos de la segunda parte, estamos ya en casi 13. La tiene así el equipo de Temperley. Maniobra con la pelota Pombo. Intenta Pombo. Se la pone para que corra por Salamosa. Intenta Lamosa. Se metió en el área. Tiró. No pudo. En el centro, en el remate. Le viene quedando a Pombo. Otro tiro sin destino. Sin destino en esta, muy cerca del arco de Álvarez. Se va ese remate de Pombo. Ojo que llegó Temperley en esta. Metió miedo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chígira, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Samuel. Sí, contame, Fabián. Te comento que en la repetición, con lo justo sobre la línea, daba la sensación de que estaba un poquito más atrás, pero viendo la repetición, lo salvó con lo justo el defensor de Temperley. Qué bárbaro. Para nosotros la habían sacado de adentro, por esta se terminó salvando, pero en esta puede ser, porque se viene Quintana, acompaña a Perales, se la ponen para Perales, larga para Perales, no va a llegar el arquero, se tiene que arrojar Mastrolía al piso por esta, créanme, que no llegó Perales, era el segundo de Gimnasia. Hay córner para el Lobo Jujeño. Paternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos, Paternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Muy cerca Gimnasia del segundo. Va acomodando esa pelota Molina. Allí espera Perales. También Endrizi. También Flores López. También está Quintana de Matei. Cosaro. A ver si de cabeza se le da. Hace rato casi. Confirma Fabián que no fue gol, que no ingresó esa pelota. De la línea la sacaron entonces. Va Molina, tiró, termina rechazando de cabeza. Era Nieto, así le va a quedar a Soria, último hombre para Gimnasia. La tira a las alturas, igual le quedó a Gimnasia Perales. Así la va a venir peleando también Molina, va Molina. Ganó Molina entre dos hombres, puede ser Molina, Molina, Molina, Molina. Con falta, no, si no había falta de nada. Pero bueno, sanciona, así el árbitro del partido le corta la inspiración a Gimnasia que viene con todo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La tiene Temperley, Genes, tocando la pelota para Lucero. Lucero se la pone para el amonestado a Regui. La tiene Regui, espera Gimnasia. Así va Regui, tocando ahora la pelota para Lucero. Se anima Lucero, lo tiene cerca Nieto. Pone la pelota sin destino, le va a quedar así en el fondo a Cosaro, que termina rechazando. Viene el rechazo, le quedó a Nieto. Nieto poniendo la pelota para Genés. Intenta Genés hacerlo personal. Se viene Temperley. Aquí bien Cosaro poniendo el cuerpo. Recuperando por el Lobo Jujeño. Lo va a correr por esa Molina. No va a llegar Molina. Llega primero el hombre de Temperley, que ahora recupera. Tiene la pelota en el fondo. Corralón El Mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado. Tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y en este preciso momento se cumplen 16 minutos del segundo tiempo. Está ganando Gimnasia de penal. Lo hizo Camacho a los 4 minutos. Ponen el pelotazo muy arriba. No va a llegar nunca Quintana. Si llega el arquero Mastrolía, que se queda con ese balón, sale jugando el equipo de Temperley. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Mala jugada de Genés, que lo buscaba por acá Frías. Se fue larga la entrega. El pase largo por línea final. Por eso, saque de arco para Gimnasia. Casi 17 minutos del segundo tiempo, está ganando el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Viene el pelotazo arriba. Endri, sí. Intentaba sorprenderse, colgó del travesaño Mastrolía, casi queriendo manotear el centro de Endrizi. Esperaba Quintana. Se fue la pelota al techo del arco. Hay saque de arco para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, me parece que en cualquier momento se vendrán variantes. Facu, hay movimiento en el banco de Gimnasia. Así es, Samuel, también te confirmo que hay movimiento en el Temperley también. En el banco de Temperley, exactamente. Se van preparando, seguramente en cualquiera o en cualquier momento y en cualquiera será la variante de Gimnasia. Me parece que está jugando bien, habrá que mantener todavía, pero ¿quién te dice el polaco Menéndez? Quizás se sacó el chaleco, Facu, también lo veo a Noble. Así es, Samuel, a Noble y a Dure. Dure, el polaco y también Noble. Entonces, se van a venir, te dije, ¿eh? Se vienen variantes y a cualquiera le puede tocar de quienes están adentro jugando en este momento por el Lobo Jujeño. ¡Gana Gimnasia! Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara Corre, quinta edición, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para participar, comunícate al 388-59-60-097 o al 388-59-75-672. Invita y organiza Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Recuperó por acá Panchito Maidana, puede ser el segundo para Gimnasia. Se la ponen para Quintana, larga la entrega para Quintana. Larga la entrega, la termina encontrando por acá el arquero Mastrolía, sale jugando Temperley. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Bien ahí en la recuperación, pone todo Quintana, pone todo Panchito Maidana también para tener la pelota, pero sin embargo le queda ahí a Nieto. Ahora intenta Temperley. Va también, acompaña Frías. No pudo en el pase, en la devolución. Ahí con Nieto. Hacen rebotar la pelota a Andrizi en un hombre del equipo de Temperley. La pelota se va por línea final. Hay saque de arco. Saque de arco para Gimnasia. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Lo pararon al polaco Menéndez. Se había sacado el chaleco al polaco Menéndez. Pero finalmente se van a dar variantes. También por el lado, por el lado de Temperley. ¿Quién se va de la cancha? Contame, Facu. La primera variante del Lobo. Presenta la información. RM Baterías. Se va de la cancha Camacho y entra Noble con la número 17. Y entra a la cancha Duré y sale Molina con la número 10. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Entró, se fue Nieto y entró Ayunta. También Auche, me parece, con camiseta 16. Otra variante que pone el equipo de Temperley a la cancha. Ya lo vamos a confirmar todo eso en la voz de Facundo. Presenta la información Senco, cosas ricas siempre. Desde el arco para Gimnasia, ya vamos con esa variante. Álvarez, que va a reventar con un pelotazo. Álvarez pondrá nuevamente en juego la pelota. 21 minutos de este segundo tiempo, está ganando Gimnasia 1-0. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Se demora todavía el pelotazo de Álvarez. Ahora sí, da la orden el árbitro del partido. 11 por 16, también se fue Frías de la cancha, entró Auche. Se fue Frías y entró Auche. También se fue Nieto e ingresó Ayunta. Dos variantes por el lado del equipo de Temperley. Así ahora maniobrando con la pelota. cubren dos hombres de Gimnasia, sin destino. Va a rechazar Endrizi, tirando esa pelota más adelante. Viene jugando por acá Perales. La para Perales entre dos hombres. Gana la posición Perales. Se la tocan. Así para que va el hombre de Gimnasia. Sin embargo, en el rebote le queda nuevamente a Perales. Acompaña por acá Noble con camiseta número 14. Aparece Duré. Aparece Duré. No puede Duré. Termina ganando la pelota y la posición el equipo de Temperley por acá. Intenta bien a Regui. Se recuperó. Bien Duré para poner esa pelota y ganar para Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así, Auch, el recién ingresado, le va a pegar al arco, tiró. Atento el arquero Álvarez, se queda con esa pelota. El remate del recién ingresado en 23 minutos del segundo tiempo no cambia nada. Lo sigue ganando Gimnasia 1-0. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Fuerte falta para con Duré. Lo talaron a Duré y tiro libre para Gimnasia. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Así parado frente a la pelota Maidana. También está Noble. Vamos a ver quién le entra. Me parece que va Noble entonces. Se la dejan para Noble. Hay chance con pelota detenida para el Lobo Jujeño que busca el segundo. Le entró Noble. Pelotazo arriba. Ah, sin destino. Se va la pelota por línea final, por eso saque de arco en este momento para el equipo de Temperley. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Bueno, el árbitro del partido le está llamando constantemente la atención a los alcanzapelotas de Gimnasia, que no alcanzan una pelota al arquero Mastrolía. Ya expulsó a uno, Samuel. Sí, ya fue uno, pueden ser 12. Ya está en capilla el que está precisamente atrás del arco de Mastrolía. Ya echó uno, ahora sí se va a venir el polaco Menéndez. En cualquier momento se mete para la cacha el polaco, ¿sí? Es así. Así es, Samuel, se viene el polaco Menéndez y sale Perales con la número 11. Presentó la información, Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Aplaudido, reconocido Perales, a quien le cometieron el penal, recordamos eso. Fue el hombre que fue a buscar en última instancia esa pelota, ese rebote, a él le cometen el penal, que finalmente termina cambiando por gol el hombre de Gimnasia de Jujuy, Camacho, que ya no está en la cancha. Hay variantes por ambos equipos. Ingresó Auche, Ayunta y López por el lado de Temperley. Por el lado de Gimnasia ingresó Duré, Noble y recién el polaco Menéndez. Y ahora Panchito Maidana, se viene Gimnasia, se la ponen para Noble. No pudo llegar Noble, se tuvo que arrojar al piso a Regui para recuperar esa pelota. Buena chance que termina desperdiciando el Lobo Jujeño. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia desde el fondo, carril derecho. Aparece por acá Forrest López. Pelotazo para el polaco Menéndez que termina conectando de cabeza. Se tiene que arrojar bien al piso. Gana así la pelota Duré. La tiene Duré, va Noble. El polaco y Noble la tiene. Gol, gol, gol, gol, gol. ¡Qué buena jugada que hilvanaron! Apareció Duré, apareció Noble. ¡Qué buena devolución! ¡Qué buena definición de Noble! Que se la puso abajo al palo izquierdo de Mastrolía. Golazo de Gimnasia a los 26 minutos del segundo tiempo. marca Noble, el segundo para el Lobo, Gimnasia 2, Temperley 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Te decía, lo merecía ampliamente el Lobo Jujeño, que venía ya hace rato avisando, no se le daba el segundo. Y el segundo estaba en el banco, estaba con la camiseta 17, Noble. Y qué bien Duré también, tocando y tocando, así llegó Gimnasia. El pase hace de Menéndez. Hace rato que no se veía esto. Y sí, también la intervención del polaco Menéndez. Los tres que ingresaron, Miguel, los tres tocaron la pelota para cambiar un nuevo gol para el Lobo Jujeño. Los de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o pileta. Precios insuperables. Los de Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Los de Totti, limpia bien. Por acá hay que darle, pero bien, la derecha a Matías Módolo, que lo que puso en cancha funcionó inmediatamente para obtener el segundo, obtener más tranquilidad, más serenidad, ganar mucho más confianza en esta segunda parte, porque ya Gimnasia está 2 arriba de Temperley. Y recién Duré, el polaco Menéndez y la gran definición de Noble para el golazo, para este segundo tanto que lo pone a Gimnasia arriba. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Desde el fondo la tiene Tematei, tocando para Soria, que más atrás va a jugar con su arquero Álvarez, obligado con el pie. Se la va a tocar para Cosaro. Así va Cosaro, le viene a marcar a Cosaro. Bien Cosaro, intentaba salir en esta, se equivocaron, tiró. ¿A dónde? A la tribuna. Para el año le corremos el arco. El remate y solo el hombre de Temperley la terminó tirando a la tribuna. El recién ingresado Auche, que no pudo marcar en esta. Bien para Gimnasia, que gana tranquilamente 2-0. Y merecidamente, porque hizo tanto para buscar el segundo, que finalmente llegó a los pies de Noble. Cuando en este momento, on fire, la tribuna norte, el humo celeste y blanco, las bengalas, la alegría de todo el público de Gimnasia, que busca el tercero ahora con el polaco. La va a correr el polaco, no llega. No llega, llegó primero el arquero Mastrolía. Sale jugando Temperley. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Hay lateral para Gimnasia, cerca de la mitad de la cancha. Así tendrá el lateral, carril derecho, lo va a hacer Forrest López. Camiseta número 4. Cuando llegamos a los 30 minutos, 30 del segundo tiempo, 2-0 gana Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cuando acá se venía el polaco, no pudo en el centro, rechaza el fondo, la defensa de Temperley, le quedaba a Forrest López, que también presionaba la salida de Temperley. Finalmente se va ese balón por el costado. Hay lateral para Temperley en su terreno. Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara Corre, quinta edición, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para participar, comunícate al 388-59-60-097 o al 388-59-75-672. Invita y organiza Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Nuevo lateral para el Lobo Jujeño, lo va a hacer Juárez López. Lo viene buscando por acá Quintana, va Quintana, la aguanta, y la marca entre dos hombres. Rechaza el fondo, le va a quedar así a Duré, pelotazo pasado para Endrizi. Fue larga la entrega, se va por línea final esa pelota. Saque de arco para Temperley. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Pelota arriba, conecta de cabeza de Matei. De Matei con Fuárez López. Se entienden bien para el rechazo de Gimnasia. Acá no se quiso complicar el Lobo Jujeño. De Matei la terminó tirando la tribuna lateral en ataque para esos. Lo hacen rápido, ya la tiene Genés. Genés tocando la pelota más atrás. Cubre el polaco, gana el polaco. Metió todo y dejó todo en la cancha el polaco. Le quedó en el rebote a Panchito Maidana. Puede ser el tercero, se viene Maidana, Maidana. Se viene Maidana, Maidana tiró. Y casi, casi, casi se va al córner esa pelota. Tremendo Maidana. Slalom de Maidana. Así lo tenía cerca Noble también a Quintana. Hizo la personal. Terminó, sacó el remate que termina impactando así en el nombre de Temperley. Casi el gol del Panchito Maidana. Tremendo jugadón. Y casi el tercero del Lobo. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juan Manuel Agorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así en línea, no sé, hablando con el alcanzapelotas. Y le estaba diciendo a vos en todas... Repone rápido, que si no te vas de la cancha. Y se reía, le alcanza pelotas. Viene el córner arriba, pasado. La quiso ser olímpica. ¿Eh? Sí, la quiso ser olímpico. El hombre de Gimnasia. Así Noble, nuevamente se fue la pelota por línea final. Saque de arco para esos. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Bueno, movimiento en el banco de Gimnasia. Facu, ¿quiénes se vienen para la cancha? Contame, a ver. Se viene a la cancha Córdoba y Velázquez. Se viene Córdoba. Se viene Velázquez. Se va a ir, pero súper aplaudido, Panchito Maidana. Así es, Samuel, se va Panchito Maidana y también se va Quintana con el número 9. Bueno, el flecha para la cancha. Córdoba con camiseta número 15 también para la cancha. Es Gimnasia. Y ahora sí, pone toda la carne en el asador para mantener el resultado que lo favorece. 2 a 0, está ganando el Lobo. Se viene otra variante, 2 también por el lado del equipo de Temperley. Vamos a confirmar eso. Presenta la información Carlitos Repuestos Juniors. Se viene Toledo y me parece que también, no sé si lo veo ahí, a ver, con camiseta número 15, sí, Toledo. Se vendrá para la cancha y se va Richarte, ¿eh? Así es, Samuel, se va Richarte y entra, sale de la cancha Pombo y entra Richarte. Está bien. Esparza también se vino para la cancha, ¿eh? Con camiseta número 20. Esparza para la cancha. Las variantes por el lado de Temperley. Y bueno, Gimnasia que quiere ahora todo. Buscará el tercero con el flecha, la va a correr allá el flecha. Pone el cuerpo, termina ganando el defensor del equipo de Temperley, que rechazó de taco, se fue la pelota para un costado. Hay lateral en ataque para el Lobo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Sí, se la ponen para el flecha, va el flecha, intenta el flecha entre dos hombres. La pelea, aguanta la pelota el flecha, para mí le cometían falta. Le cometían falta, no sanciona el árbitro del partido. Dice que se fue nomás esa pelota para un costado. Abre laterales para Temperley. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Se van a cumplir 37 minutos de la segunda parte. Se viene el hombre de Temperley. Intentado Esparza. El remate al arco, bien Álvarez, arrojándose al piso, conteniendo ese remate, ese pelotazo de Esparza. Allí bien se lució el arquero de Gimnasia, que se quedó con esa pelota. Ahora sí, 37 minutos del segundo tiempo. 2-0 gana Gimnasia. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Y así, desde el fondo, viene maniobrando La Moza. La Moza se la toca para Monti. Monti, pelotazo arriba sin destino. Se tiene que arrojar al piso de Matei para contener esa pelota. Sin embargo, en el rebote le termina quedando a ellos. Pero bien, la aparición de Soria para recuperar esa pelota. La pone directamente para el polaco. Qué pase que le pusieron al polaco. Lo cubre más atrás. El polaco hace la personal. Se la toca para Duré. Va Duré. Le va a entrar Duré. Le quiere pegar el arco. No. Elige para el flecha. Tiró. Y ahí, Mastrolía se queda con ese remate, con esa pelota. Bien ahí, se lamenta el flecha. Tuvo el tercero Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así se viene Auche, intentaba Auche. Rechazo del fondo de Gimnasia, la mandan al lateral. Hay lateral en ataque para ellos. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanato, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. 38, señoras y señores. Está ganando y bien lo gana Gimnasia. Ahora intenta Temperley, que vende cara la derrota, quiere el descuento. Allí va, se quiere meter López, intenta López, pero bien ahí conteniendo esa pelota, le cometen falta al hombre de Gimnasia. Ganaba el flecha, ahí a él le cometen la falta. Y desde el fondo hay tiro libre para el Lobo, que lo gana. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725017. Lo de Toti, limpia bien. Bueno, me gusta el aliento de todo el público de Gimnasia. Está ganando, está sosteniendo una buena victoria el Lobo Jujeño. 2-0 lo hizo de penal Camacho, luego Noble aumenta el marcador. En este segundo tiempo vinieron los goles para el equipo de Matías Módolo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tiro libre para ellos, desde la mitad de la cancha. Se la tocan cortita para Monti, levanta la cabeza, va a meter el centro arriba. Termina conectando de cabeza Córdoba, rechazando para Gimnasia. Igual la va a pelear allá Monti, se le va la pelota a Monti, será para Gimnasia, para el Lobo, desde el fondo, sí, Facu. Recordemos que Gimnasia va a jugar la Copa Argentina contra San Martín de San Juan el 26. Es así, será esta próxima semana entrante, donde Gimnasia de Jujuy, allá en cancha de Belgrano de Córdoba, en la Docta, jugará el Lobo Jujeño por Copa Argentina frente al Santo Sanjuanino. Vamos a ver si se le da también en ese torneo al equipo de Matías Módolo. Y ya enseguida, Facu, me vas a contar la próxima fecha de Gimnasia por este campeonato. Y también, obvio, cuándo volverá Gimnasia a presentarse. ¿Y frente a quién? Acá, en el 23 de agosto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. 40, señoras y señores. 40-41, ahora ya. Queda poco y gana bien Gimnasia. Este domingo 23 de marzo vuelve Tilcara Corre quinta edición, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Para participar, comunícate al 388-59-60-097 o al 388-59-75-672. Invita y organiza Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Recuperó Gimnasia, se viene por acá Duré. Le cometían falta, Duré hace rebotar la pelota en nombre de Temperley. Cuando se venía el flecha, esperaba también el polaco Menéndez. La tienen ellos, rechazan desde el fondo. Lo vienen buscando por acá Esparza. Rechaza de Matei, la tiró la tribuna. Habrá lateral en ataque para ellos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Bueno, contame, Facu, los próximos compromisos de Gimnasia de acá en más. Bueno, Gimnasia de Jujuy visita a Colón de Santa Fe el 30 de marzo y de local el 5 de abril contra Mitre de Santiago del Estero. Será Colón, será Mitre. Colón y Mitre, los compromisos venideros del equipo de Matías Módulo, que se va consolidando de a poco en la tabla. Goleó la semana pasada, está ganando 2-0 ahora. Está cumpliendo Gimnasia, de a poco va encontrándole la vuelta al campeonato. Se mete en la lucha el Lobo Jujeño y eso, claro, te pone contento a vos, fanático del Lobo. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Corner para ellos. Lo hace Esparza, tiró, rechaza desde el fondo. Así el hombre de Gimnasia era Duré. La pelota la tiene el polaco, no. Así el polaco no pudo parar esa pelota. Termina Soria reventándola a las alturas. Se va desde la mitad de la cancha. Va a reponer con manos al equipo de Temperley. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Así la pelota la tiene Temperley, que quiere, que busca y no encuentra todavía el descuento. Y así nunca, porque realmente muy impreciso en el pase. No se entendía Genés con Esparza. La pelota se va para un costado, será para Gimnasia. Lateral en su terreno para el Lobo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Bueno, me parece partido liquidado. Partido que mete a la bolsa Gimnasia. Partido que va a terminar ganando el equipo de Matías Módulo. No queda nada. Estamos en 44 más. Lo que pueda llegar a adicionar el árbitro del partido. 44, casi 45. Acá la viene ganando Duré. Duré para el flecha. El flecha intentaba el pase en el rebote. Le termina quedando a Duré. Se demora, Dumé. Se demoró mucho Duré en esta, ¿eh? Casi le virlan la pelota. Se fue el remate para un costado. Va a reponer con manos el equipo de Temperley. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se viene Temperley, intenta por enésima vez. Va y tiró Álvarez. Álvarez, qué remate que sacó Álvarez. Era el descuento de ellos. Tremendo Álvarez, se arrojó y con dos manos en ese vuelo impresionante que va a quedar para la foto. Terminó ahogándole el grito de gol a Temperley. Buena jugada, si no descontaron en esta, me parece que no van a convertir más. Tiempo cumplido, señoras y señores. Tiempo cumplido, lo están asistiendo Álvarez, que sacó un pelotazo de película, créanme. Era el gol de Temperley. Qué bien el arquero Álvarez. Ahí lo dije. Arrojándose y ahogándole el grito de gol a la gente de Temperley. 45, casi 46. Viene el centro. Primer palo. Le va quedando Esparza. Vuelve a meter el centro arriba con los puños. Defiende Álvarez. Y de contra puede ser para Gimnasia. Puede ser para el flecha. La corre el flecha. Corre flecha. Corre flecha por el pase. Por el pase y el gol. El gol de Endrizi. Tiró. No, no, no, no. El arquero Mastrolía. Se quiere morir Endrizi. De contra, casi lo liquida Gimnasia. Casi Andrisi en la media vuelta. Lo encontró parado Mastrolía. Qué bien el flex en velocidad. Terminó ganando. No fue mezquino, lo vio ahí Andrisi. Y ahí vino el pase casi, el tercero del Lobo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad La Bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Lo vienen tomando mal al flecha, es penal, cobra penal, por favor, lo agarraron. Pero lo sacudieron mal al flecha y no sancionó nada el árbitro del partido, ¿eh? Tremendo, bueno, claro, ahora sí cobrás. Ahora sí cobrás. Increíble cómo lo agarraron al flecha. Para mí era penal de acá a la China. No sancionado. Qué bien Soria. Termina ganando por el Lobo Jujeño. ¿Qué quiere el tercero? Así se viene. Va Noble. Corre. Le cometen falta. Se arroja a Monti al piso. Mandando la pelota a un costado. Hay lateral en ataque para Gimnasia. ¿Qué quiere el tercero? Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Qué jugada. Tremenda hace rato de contra con la velocidad que le imprimió el flecha. Y ahí no pudo Andrisi, la media vuelta era el tercero. Se siguen lamentando, pero bueno, ya está. Se va a terminar en cualquier momento. Va a ganar Gimnasia. Va a ganar el Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La tiene Temperley, que ahora va, intenta llegar a terreno de Gimnasia, pelotazo sin destino. La va a correr allá de Matei, también va a correr Monti, se va a arrojar bien al piso el vikingo, defendiendo para Gimnasia. Y escuche los aplausos, porque deja todo el Lobo Jujeño en la cancha. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. ¿Cuánto más, Facu? 5 vimos. Vamos hasta los 50, ¿es así? Yo no vi nada, Samuel. Me parece que sí. No sé si vi la seña hace rato del árbitro levantando la mano. Y marcaba 5 más. No hubo tablero electrónico acá, no se vio nada, como dice por acá Facu. Pero claro, vimos 5 más, me parece que ahora se va a cumplir. Estamos en 49 y va Temperley, va Esparza. Le comete falta el polaco Menéndez, que ahora se gana la tarjeta amarilla, Facu. Así es, Samuel, primera tarjeta amarilla para el Lobo. Y el polaco Menéndez, que lo tuvo que talar a Esparza, que se quería meter con pelota dominada al área de Gimnasia. Hay tiro libre para ellos. La última de Temperley se termina. Lo de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti, limpia bien. Dos hombres en la barrera de Gimnasia. Busca el descuento Temperley, la última, señoras y señores. Se va a terminar luego de esta. Se viene Temperley, tiró Álvarez. Álvarez con un puño, con otro manotazo, termina salvando Gimnasia. Lateral en ataque para ellos. Deja todavía el árbitro, terminala Gil. Nunca, mejor dicho, esta palabra, Gil. Terminala Gil. Y la terminó Gil. Señoras y señores, ganó Gimnasia. Ganó Gimnasia. Victoria del Lobo Jujeño. Acá en el 23 de agosto. Los goles llegaron en el segundo tiempo. De penal Camacho. Luego Noble. Tras una jugada increíble y muy buena para el equipo de Matías Módolo. Y el segundo para esta gran victoria del Lobo Jujeño. Gimnasia 2, Temperley 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos. 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Ya me cuenta enseguida, Facu, cómo queda en la tabla Gimnasia tras esta victoria. Segunda derrota de Temperley, se van sin nada. Se abraza todo el Lobo Jujeño a mitad de cancha. Todos los jugadores se abrazan allí. Y con esta victoria, contame, Facu, cómo queda el Lobo en la tabla. El Lobo Jujeño queda cuarto con 12 puntos. Queda cuarto Gimnasia. Y los aplausos arriba, las manos de todos los jugadores del Lobo. Y el reconocimiento del público. La mascota agitando. Y qué bueno que pueda terminar un sábado así. Escuchen. Esto es la pasión por Gimnasia. Esto es meterse en la lucha. Esto es encaminarse de a poco. Va encontrando el equipo módulo. Y va encontrando también variantes que funcionan. Y eso precisamente le termina dando la victoria y el sello final al equipo del Lobo Jujeño. Escuche. Esta es la música que siempre quiero escuchar acá en la cabina 18. Los aplausos y la alegría. La gran victoria de Gimnasia. El 2-0 para llevarse 3 puntos al bolsillo y seguir peleándola en el torneo. Se va el equipo de Matías Módulo, se va la gente también. Nos estamos yendo nosotros. Verdadero placer de haberlos acompañado. Créame que la alegría de sábado es así. Con un Gimnasia ganador. Esos goles que no se pudieron convertir en el primer tiempo, finalmente terminan llegando en el segundo tiempo. De movida a los 4 minutos, Camacho termina cambiando penal por gol. Golazo a donde la mandó a guardar Camacho para que explote todo el estadio. Y luego el segundo gol estaba en el banco y estaba con 3 hombres que tocaron para que se venga el segundo de Gimnasia. Porque claro, había ingresado Noble, había ingresado Duré y también el polaco Menéndez. Los 3 las tocaron. Sí, pero el último toque la dio Noble con un golazo para marcar el segundo y decretar la victoria definitiva del equipo de Matías Módulo, que ahora gana en envión anímico. Y ahora, ¿quién se viene, Facu, la próxima fecha? ¿Con quién juega Gimnasia? Contra Colón. Frente al Sabalero. Y luego, acá en el 23 de agosto, ¿con quién? Contra Mitre de Santiago del Estero. Será contra el equipo santiagueño. Así se viene el futuro de Gimnasia. Pero qué importante es ganar siempre jugando frente al público y de local. Eso realmente suma y mucho. Samuel, sí, cabe recalcar que Gimnasia no va a tener ni un descanso. Nada, porque se viene la Copa Argentina ya la próxima semana de movida. Así que vamos a estar también expectantes para ver cómo se da ese resultado. Gimnasia que lo buscará seguro frente al Santo Sanjuanino en cancha de Belgrano de Córdoba, en la cancha del Pirata y frente a San Martín de San Juan. Se la jugará el todo por el todo el equipo de Matías Módulo, que ojalá pueda sacar un resultado y seguir avanzando en Copa Argentina. No hay mucho más para acotar, solo para decir que la alegría se refleja en todos. Siempre es lindo terminar así un día sábado y lo que queda sábado, domingo y lunes feriado, un fin de semana extra large para seguir festejando. Y Gimnasia festejará hoy nada más, ya de acá mañana pasado, pensando en Copa Argentina. Se viene este miércoles. Sí, el miércoles a la noche no habrá tiempo para nada. Y nos vamos preparando también, Samuel, para lo que se viene la fecha 11 y 12, porque vamos a tener que viajar a Salta. Es así, nos iremos a Salta, porque ahí será frente a Central Norte, nada más y nada menos que este equipo que también arrastra muchísimo público. Qué partido, que lo ya pero ya lo vamos palpitando. Pero también no se olvide, Miguel, que el próximo martes a la noche, Argentina-Brasil. ¡Qué partido por eliminatorias! Ya ganó Argentina frente al Charrúa, frente al seleccionado uruguayo. Golazo de Thiago Almada para meterse más todavía en la pelea. Y si gana frente a Brasil, Argentina ya estará clasificada al próximo Mundial. No es un dato menor. Se puede dar y será en el Monumental de Núñez. Nada más. Solo Fabiana ya lo que le ha quedado en cuanto a información. Gracias, Facu. Excelente trabajo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima fecha, Samuel. Perfecto, gracias Miguel, cierra nuestra voz comercial, gracias Santi, gracias Fabián Soto, gracias Remember Deportivo, gracias Concierto, gracias La Nueva FM, gracias Radio Recuerdos, será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Y lo de Toti Artículos de Limpieza. ¡Limpia bien! Bueno, finalizó el encuentro en el Estadio 23 de Agosto con una importante victoria de Gimnasia y Esgrima 2-0 frente a Temperley. Encuentro número 7 del torneo de la Primera Nacional Zona B. Y bueno, una nueva alegría aquí en casa en el Estadio 23 de Agosto y para todos los que nos acompañaron por las distintas emisoras de esta transmisión deportiva. A detallar los otros resultados que se han dado por la zona B. San Telmo le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Nueva Chicago cayó sorpresivamente de local 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Agropecuario le ganó 3-0 a Defensores Unidos de Zárate. Es victoria nomás de Gimnasia 2-0 ante Temperley. Todos estos encuentros pertenecientes a la zona B, fecha número 7. En tanto, los resultados de la zona A: empataron San Miguel y Arsenal 1-1. Almagro venció por 1-0 ante All Boys. Son los únicos encuentros de esa zona número 1 o zona A. Los siguientes encuentros pertenecientes a la zona B serían... Bueno, te detallo todos los partidos en general que se juegan este adelante, domingo. Sí, por favor. Sí, 14:45 Chacarita frente a Deportivo Morón. 15:30 Ferro frente a Alvarado. Mismo horario para Defensores de Belgrano, Talleres de Remedio de Escalada. 16:00 Racing de Córdoba frente a Atlanta. Mismo horario Almirante Brown Chaco Forever. 17:00 Güemes Deportivo Maipú. 18:00 Patronato frente a Deportivo Madryn. Central Norte Mitre de Santiago del Estero. 19:30 Los Andes frente a Tristán Suárez. 20:00 San Martín de Tucumán frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Ah, qué lindo duelo se viene mañana en la provincia tucumana. 21:30 Gimnasia de Mendoza frente a Colón. ¿Quién va a ser el próximo rival de Gimnasia y Grima? Está definido que se juega el próximo domingo a las 19:00 frente al conjunto sabalero, luego del compromiso de este miércoles de Copa Argentina, okay, frente a San Martín de San Juan, el próximo miércoles a las 17:00 en cancha de Belgrano, como había mencionado Samuel. Bien. Y el último encuentro que se disputa de la Primera Nacional será el próximo miércoles entre Quilmes y Colegiales. Eso sería todo nomás. Y bueno, reiterando la información de que este martes juega la selección frente a Brasil. Bueno, va a ser ese día. horas antes. Hoy. ¿Dónde va a estar usted? ¿Ya prepara? ¿Ya tiene un plan en mente? Sí, hay que hacerlo. Con los amigos. Yo lamentablemente por cuestiones laborales no voy a poder desocuparme tan temprano, pero bueno, estaré ahí expectante, escuchando la radio, bueno, escuchando, siguiendo minuto a minuto del Encuentro Argentina frente al conjunto brasilero. Genial, nosotros nos estaremos encontrando cada dos semanas nuevamente. Sí, exactamente, cuando el Lobo Jujeño se mida ante Mitre de Santiago del Estero, por el momento no hay confirmación de fecha y horario del encuentro, pero bueno, estamos a la expectativa viene esa fecha número 9 del torneo de la Primera Nacional. Y como lo había reiterado Samuel, el 19 de abril tiene el próximo compromiso frente al Almirante Brown, o sea, de acá cuatro fechas. Y luego viene el duelo de visitante en la última semana de abril frente a Central Norte de Salta. Muy bien, Fabián. Excelente trabajo. Hasta aquí va, ya va culminando esta transmisión. Me despido de mi parte. Gracias, Fabián, a todo el equipo. Excelente fin de semana, fin de extra large, como dijo Samuel hace rato. Y muy pronto conmigo se van a volver a ver. Muy prontito. Muy pronto nueva temporada. Nueva temporada de Full Selection, la quinta. Y atente con los horarios y los días, que va a influir mucho. Los domingos de 6 a 20 veníamos saliendo, ya no vamos a salir en su horario. Entonces van a enterar qué día. Los sábados también renovamos el horario. Ya tenemos enseguida el adelanto, el avance, o la programación de la inolvidable. Y repito, conmigo, con quien les habla, Santiago Caballero, muy pronto, nueva temporada de Full Selection. Volver a ser con el poder de los clásicos, el eslogan de esta quinta temporada. Nos vamos, esto ha sido todo por hoy. Muy buen fin de semana, seguidan con la programación de Recuerdos. Fell alright, and I know it's not for me the way you're walking, and I know it is not fine just free my mind. Best if you can buy.